la mañana, 47 minutos, y ya estoy en contacto con Adriana Alar. Buen día, Adriana, ¿cómo estás? Buenos días a vos y a toda la audiencia de Santa Rosa y de las zonas aledañas, ¿no? Hasta donde pueda dar esta radio, porque aquí en General H no los podemos escuchar. No, tanto no llegamos todavía. Ya vamos a tener una antena gigante, mira, y vamos a llegar a todos lados. Buenísimo. Adriana, bueno, te llamo como dirigente de una de las dirigentes de Juntos por el Cambio, que entiendo estuvieron reunidos en General Pico, junto a la gente de General Hacha, de Tuay, Relicó, Ingeniero Luigi y Larrude. ¿Cómo se gestó este encuentro? ¿Por qué y qué te quedó a vos de este encuentro de dirigentes de Juntos por el Cambio? Mira, fue un encuentro muy productivo. La verdad que hay de varias líneas, diríamos, de líneas políticas, tanto radicales, del MOFEPA, del PRO, gente que también está afiliada a otros partidos, pero que, bueno, está viendo que nuestro país no sale adelante en este momento, ni tampoco nuestra provincia. Y nos reúne en común ver que tenemos que hacer que la oposición funcione como tal para hacer los reclamos correspondientes al Estado y que el Estado pueda llevar adelante políticas públicas que funcionen como corresponde, ¿no? Uh-huh. Uno de los temas que tratamos fue que el Estado tiene que hacer una ley de responsabilidad fiscal, porque es tanto el crecimiento del Estado que atosigan a los empresarios con impuestos para poder pagar los sueldos. Y esto no tiene que ser así. El Estado tiene que beneficiar a la pymes, a la pequeña empresa, a la mediana, para que puedan generar empleo genuino, ¿no? Entonces, cuando más empleados privados tengamos, más vamos a descongestionar el Estado. Y la carga impositiva va a ser menor. Ese fue el punto en común que nos unió, y para eso nos vamos a poner a trabajar en una planificación que atienda políticas públicas que necesita el Estado para funcionar. Porque así las empresas tienden a desaparecer, ¿sí? Terminan cerrando o terminan no ocupando empleados, porque es tanta la carga impositiva que tienen que pagar que no les conviene tener empleados. Y si nosotros queremos vender un producto de calidad o queremos tener trabajo de calidad con mano calificada, necesitamos que esa carga fiscal sea menor para poder empezar a crecer. Y así el recupero del Estado va a ser mayor. Pero la cantidad de empleados que ha tomado en estos últimos 10 años del Estado es realmente descontrolable. Entonces tienen que recaudar de algún lugar para poder pagar esos sueldos. Bien, a ver, esto no, digamos, no estamos hablando de un problema nuevo, digamos, esta es una cuestión que lleva muchos años. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a, cómo diría, a todos los políticos que han tenido un cargo de responsabilidad en esto? Porque digo, a veces es como que uno siente que en la Cámara de Diputados hay elefantes rosas en la sala de sesiones y no los ve ningún partido político. ¿Por qué ese compromiso es tan difícil? Ese compromiso es tan difícil porque después terminan los negociados. Vos te acomodás en una Cámara de Diputados, ¿no? Bien, con un sueldo totalmente diferenciado de lo que puede ser un sueldo mínimo, ¿no? Y nadie sale a protestar, se ocupan de otros temas, por ejemplo, como para dar certificados por tu buena participación en algo, y no realmente los problemas que tiene el Estado provincial, ¿no? Uh-huh. En este caso, no se ocupan de trabajar, la gente está cansada del sector político, y la carga más alta que tenemos en sueldos es la del sector político. Los sueldos son abismales y para que ellos, los políticos, puedan cobrar, son los empresarios los que tienen que pagar los impuestos. Bien. Es muy simple. Mientras mayor es el crecimiento del Estado, mayor es la presión impositiva, porque tienen que sacar de algún lado para pagar esos sueldos. Entonces, mientras más asesores tiene un diputado, mientras más beneficios tiene un funcionario, porque no solamente diputados, hay muchos funcionarios, porque hay oficinas que están de secretarios, secretarios y secretarios, ¿no? Mientras mayor crecimiento sea ese del Estado, mayor es la presión positiva que tiene el empresario y el común, el frentista, el que tiene un terrenito, porque tienen que pagar todos sus impuestos para sostener ese Estado. Entonces, no se beneficia a la pymes, a la pequeña empresa, a la mediana, ni tampoco a la grande. La carga impositiva hace que ellos no tomen empleado privado. ¿Me entendés? Uh-huh. Entonces, eso es lo que tenemos que bajar. Ya en su momento habló Luque Berna de que hay que ponerse a trabajar en una ley de responsabilidad fiscal para reducir el déficit del Estado y poder beneficiar al productor. Claro, pero evidentemente hay alguien a quien no le conviene, porque de esto pasa el tiempo, todo. A ver, vos usaste la palabra recién. Esto es muy simple, pero evidentemente, por más simple que sea, tocará demasiados bolsillos. Porque no hay forma de que se controle, no hay forma de que... Todo Estado tiene que funcionar con alguien que gobierna, pero tiene que haber una oposición que controla. Claro, que controle y que sea firme. Y esto, más allá de los cuerpos de relatores, parece que no hay nada más. Deja de controlar y deja de reclamar, todo el mundo termina haciendo lo que quiere. La oposición está para controlar el Estado. Para eso son elegidos. Bien, entonces, la oposición es la que tiene que controlar y bueno, y tiene que reclamar lo que en campaña propone o promete. Bueno, si en campaña propusieron reducir el déficit fiscal del Estado, no veo que estén trabajando en eso. Los impuestos siguen creciendo. La oposición acompañó la suba de impuestos. Y le dio changüí a este gobierno de 5 años más de seguir con el mismo la misma presión impositiva. No se están sacando los impuestos, ni se están reduciendo. Sí. Cuando en el Senado se aumentaron al 60% los sueldos de los funcionarios, cuando se aumentaron al 60%, muchos de los funcionarios de la oposición estaban recorriendo la provincia de La Pampa haciendo campaña porque venía uno y otro, en lugar de estar ocupando la banca. Y claro, no, ¿quién lo aprobó? Y sí, lo aprobó el gobierno. Pero el resto estaban todos en la sesión para poner un parate. Bueno, justamente eso es. Bueno, en esas cuestiones, y a veces te das cuenta, y me lo pasa a mí, y hablo por mí en esto, que acompañas a alguien, ¿no?, en una lista, o acompañas a alguien en una campaña, y en el momento que se acomodó se olvidó que vos lo acompañaste. Pero no porque te haya dado un cargo de algo, sino para consultarte o hacer otra cosa distinta, o sea, o trabajar en un proyecto en conjunto, y vos ves, y no, se están ocupando de cosas, diríamos, superfluas, en lugar de ocuparse de ese chico que no recibe una pensión por la discapacidad que tiene, o no puede ser atendido por las obras sociales que atienden a los discapacitados, y terminan entregando certificaditos de las felicitaciones porque, no sé, está bien. Entiendo que hay que reconocer a la gente y me parece perfecto, pero también hay que ocuparse de las necesidades más urgentes que tiene el Estado. Sí, sin lugar a dudas. A ver, lo que estás diciendo tiene sentido común, por supuesto. El tema es que siguen pasando los años, siguen pasando las gestiones de un signo político y del otro, y evidentemente no encontramos la forma de que se ocupen del para lo que la gente los votó y para lo que la gente que pagamos esos impuestos son los que le estamos pagando esos sueldos exagerados en algunos casos. Tengamos la ni hablar de lo que es la justicia, digamos, punto aparte lo que es la justicia. Mejor no toquemos ese tema y los sueldos, porque ahí yo ya me termino de enojar. Pero después de esta reunión que tuviste vos con la gente a la que acompañas, de Juntos por el Cambio, ¿qué es lo que van a proponer? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a hacer un análisis? ¿Van a presentarlo? Empezando, digamos, por las representaciones que tienen en las cámaras de Juntos por el Cambio, ¿cuál es cómo sigue? Yo creo que ya, mira, a casi 3 años de estar en el poder, que cuando se te cierran las puertas de que tu mismo equipo no te ha escuchado, creo que lo que sí hay que buscar es una nueva alternativa. Y hoy para mí hay un cambio de paradigma donde los grupos se tienen que unir con un objetivo en común, más allá del partido al que pertenezca. Se tienen que unir con un objetivo en común, y es que salvar este país, y que se va en bancarrota, porque cada vez la sobrecarga del Estado es mayor y cada vez la presión impositiva es más asfixiante. Entonces, yo creo que ahora se van a generar nuevos grupos, y vos fijate que ni siquiera los grupos se reúnen en una sede partidaria. Las reuniones de hotel, diríamos, se están reuniendo en un lugar a partidario que no representa ningún partido, pero gente que tiene un mismo objetivo en común de sacar la provincia y el país adelante, donde podamos bajar el gasto impositivo, la presión impositiva que tiene esta provincia, donde el productor, el que puede generar un puesto de trabajo, termina no generándolo porque con las cargas sociales, con la carga impositiva, realmente no puede pagar el sueldo. Si le está sacando el Estado más del 65% en cargas fiscales. Bien. ¿No? Que quedan en municipio, que quedan en provincia y que quedan en nación. Si te hablo de exportar, con todas las retenciones que tienen. Entonces no se puede generar el trabajo privado. Y es necesario. El Estado necesita generar trabajo. Te doy un pequeño ejemplo, ¿no? En una localidad pequeña como la mía, ¿no? La persona que pudo invertir, comprarse un terreno, hasta que puede hacer los planos, todo lo que requiere la obra pública, poner todos en impuestos, le están cobrando casi el 40% de un salario mínimo en impuestos de cargas municipales porque es terreno baldío. ¿Cuándo va a poder construir esta persona? Si en lugar de beneficiarlo, ¿cuándo va a poder construir? Se pueden poner una excusa y tiene más, tiene una casa y tiene un terreno, tiene casa propia y tiene un terreno. Pero no ven que en ese terreno puede ayudar al déficit habitacional pudiendo brindar un alquiler, ¿no? Hoy en día va a venir mucha mano de obra a generar hacha y tenemos un problema de déficit habitacional tremendo. No se consigue casa para alquilar. Entonces tiene que haber una correlación. Políticas públicas necesita nuestro Estado provincial, donde todo esté coordinado realmente y se pueda beneficiar al ciudadano. De esta manera, le estamos poniendo trabas por todos lados. ¿Pero por qué se ponen las trabas? Porque hay que recaudar para pagarle a los empleados. Y los empleados, ¿dónde tenemos el voto cautivo? Ah, sos empleado del Estado, necesitas votar al Estado que te ayudó a lograr ese lugar. Me parece un poquito ofensivo lo que decís. No creo que todos los empleados públicos, digamos, entren así. No. Que desde el Estado y desde los distintos signos políticos no hagan una ley y sigan con la 643 en la provincia de La Pampa, me refiero, no hagan una ley nueva y donde digan fundamentalmente que hay que ingresar mediante un concurso, como se hacía antes, de antecedentes y de formación, digamos, excede la cuestión de la mega planta de empleados provinciales que hay. En eso estamos de acuerdo. Pero la responsabilidad creo que depende no solamente de quien ha estado a cargo del Estado provincial. Creo que del 83 ahora corresponde a todos. Bueno, habrá concurso, y yo, por más que haya ingresado al Estado, tampoco es que por agradecimiento y porque el Estado me dio el trabajo voy a cambiar mi voto. A ver, perdóname, yo voto a quien creo y creo que es la mejor opción. No voto por agradecimiento a quien... Bueno, tal vez no es así y tal vez lo reconozco, me equivoqué en la presión en la expresión de no votar porque sea por agradecimiento. Pero tenemos que darle la posibilidad que a ese empleado que entre pueda conseguir o tenga la ventaja de decir, no, me voy al privado porque gano más. ¿Me entendés? Pero vos te crees que yo no lo haría. Yo soy empleada de la Municipalidad de Santa Rosa hace 30 años y estoy con la misma categoría con la que entré porque nunca armaron un concurso. Yo no estoy de acuerdo con ningún signo político, porque en 30 años te imaginas que pasé varios en la municipalidad. Ahora, gente hay muchísima, pero posibilidades a los que estamos adentro de crecer, de que haya una carrera administrativa, de que podamos rendir un concurso, a mí por lo menos en 30 años no me la dieron. Y nadie, de ningún signo político, ni concejales, ni diputados, se han molestado en cambiar la ley. Bueno, esas son las cosas que hacen falta. Exactamente, y bueno. Y que quienes están ocupando un lugar no lo están haciendo. Yo no estoy afiliada a ningún partido político y a esta altura de mi vida, porque ya estoy más cerca de jubilarme, que de seguir trabajando. No puedo ir a presionar a nadie más que en las elecciones, pero realmente me gustaría que todas aquellas personas que... compañeros que están afiliados, compañeros, me refiero a empleados, que están afiliados a algún partido político, le empiecen a poner el cascabel al gato a sus propios representantes para ver si esto que estamos hablando se hace realidad en algún momento, se achica la planta del Estado, se aumenta el trabajo privado y a los que están en el Estado realmente se les da la oportunidad de crecer a aquellos que la merecen. Sí, o se les dé la oportunidad de capacitarse y después de competir. Así es. De capacitarse y después de competir. Pero yo te voy a decir una cosa, se me fue tu nombre. Daniela. Daniela, mira, te voy a decir una cosa. Vos sos el cuarto poder, ¿no? Sos el cuarto poder y también podés exigir. Porque acá los ciudadanos no nos tenemos que callar. Se pasó la época de callarse la boca. No, seguro que sí, lo hago permanentemente desde los micrófonos, así como hablo hoy con vos, con cada diputado y con cada concejal que hablo, se lo digo. Pero bueno, evidentemente tienen activa permanentemente la papelera de reciclaje. Pero bueno, todos tenemos que reclamar, son nuestros derechos, pero bueno, obvio que así como tenemos derechos también tenemos obligaciones. Y las obligaciones del sector político son trabajar para todos. Y empecemos como ciudadanos, yo en este momento soy una ciudadana común, común totalmente, que vivo desde mi trabajo jubilándome ahora, pero tenemos que exigir por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Tenemos que exigir, porque si no nos callamos la boca. Adriana Ler, yo pasó la época. Te agradezco muchísimo tu generosidad en atendernos, en prestarte a este diálogo, en este intercambio que no todos por allí se lo bancan. Así que yo te agradezco muchísimo. El micrófono quiero dejarlo a tu disposición para que agregues lo que quieras agregar o hagas la convocatoria que quieras hacer. Bueno, que somos un grupo, pero un grupo abierto, ¿no? Abierto de varios que queremos que realmente cumplan con las funciones que corresponden. Tanto quienes están en el gobierno como los que están en la oposición, porque los derechos de los ciudadanos no los reclama nadie y hoy en día no necesitamos decir cómo estamos, todos sabemos cómo estamos, ya es un diagnóstico, repetir lo mismo, criticar lo que está pasando no sirve porque todos la estamos pasando mal, sobre todo los niños, los más vulnerables lo están pasando peor, no hay trabajo. Y el que puede poner una pequeña empresa, una pyme o una mediana empresa para generar trabajo, tiene una fuerte presión impositiva que tampoco lo puede hacer. Entonces necesitamos regular eso. pero para regular eso hay que sentarse a trabajar. Hay que sentarse a trabajar y hacer un plan de políticas públicas que beneficien a todos los ciudadanos. Muy bien. Y yo creo que todos los ciudadanos nos tenemos que sumar, pero sumar en ese trabajo de poder salvar nuestra provincia y nuestro país. Y basta de grietas y basta de partidos. ¿Por qué no es criticar a uno porque esté de un lado o porque está del otro? Porque me parece que acá lo que tenemos que ponernos a trabajar es entre todos. Entre todos. Muy bien. Adriana Ler, muchísimas gracias. Y el que tenga la capacidad y esté preparado, que sume su conocimiento, porque a todos nos sirve. Bueno, por ahí mi tono de voz a veces parece que estoy enojada. No, no estoy enojada, soy así. No, si por tu tono de voz estás enojada, entonces yo, viste, vivo envuelta en llamas. Adriana, me quedo sin tiempo y ya me retrasé con tela. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Feliz día atrasado para todas las madres y bueno, que vos tengas un hermoso día. Gracias, igual para todos. Adiós.